compartiendo información, cosas. En este programa nos interesa hablar de todas las problemáticas, pero por sobre todas las cosas, y ahora lo vamos a charlar con la entrevistada que tenemos ya en línea, hablar de cosas que muchas veces no se hablan, ¿no? Temas que no se tocan generalmente en los medios, o que es palabras que por ahí tampoco son muy comunes de expresar, ¿no? Porque tal vez hay como un prejuicio, hay como un tabú con ciertas cosas. Para hablar de todo eso, tengo en línea a Soledad Gauna, que es licenciada en psicología. Soledad está siendo coordinadora en el LAC, en el LALSEC, de un espacio psicoeducativo para pacientes y pacientas oncológicos, oncológicas. Y vamos a estar hablando un poco con ellas justamente del tabú, el cáncer. Hola Sole, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estos minutos, para tu tiempo, mujer. Y para nada, para que nos cuentes un poco qué es lo que estás haciendo allí, desde estos talleres, desde la coordinación de estos talleres que estás brindando en la ALSEC. Primero, contanos cómo llegás a la ALSEC, cuál fue específicamente ese proyecto que llevaste a la ALSEC y que pudiste ponerlo en práctica. Bien, les cuento un poco el recorrido. Claro. Yo me gradué en la Universidad Nacional de Córdoba, hice mis prácticas profesionales en el Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de Córdoba, y ahí uno pasa por todos los servicios. Uh-huh. Y yo me quedé en el servicio de oncología. Uh-huh. Algo había ahí que me interesaba, y justo se empezaba a gestar un espacio dentro del Hospital de Clínicas, que era un espacio distinto, sí, que era este espacio llamado Taller Psicoeducativo, sí, con otras colegas, en el cual yo me incluí. Y era un taller que dentro del hospital era muy significativo, porque no solamente el paciente y las pacientas iban a recibir su tratamiento oncológico, claro, sino que tenían ese espacio de contención. Mm. Bueno, yo me traje muchas enseñanzas y cuando llegué a La Pampa dije, esto lo quiero hacer acá. Porque vos sos pampeana, aclaremos esto. Sí, obvio. Así sí, que he vuelto a las raíces y quería como traer eso, ¿no? Te viniste con porque el proyecto y con toda esa experiencia, sí, acumulada, bien, y lo, sí, pusiste, lo plasmaste. Lo pude lograr ya hace 2 años y medio que está este espacio en el ALSEC, se lo presenté a la comisión y lo aceptaron. Bien. Tuve que como romper, y sigo rompiendo con muchos mitos, sí, representaciones, culturales, que son, claro, lógicas. Vivimos en una cultura donde de la muerte no, mejor no hablar. Y del cáncer, como decía yo. Y del yo, cáncer, ¿no? Tampoco, sí, sí, como tabú, que es mala palabra. Sí, sí. Entonces, que entiendan un poco la lógica, que no es terapia de grupo. Ajá. En realidad, mi idea es, ya hace 2 años y medio que se gesta este espacio, que lo realizo los días sábados, sí, 2 sábados al mes ahora este año. Ajá. Que en realidad es un taller psicoeducativo. ¿Por qué? Porque en realidad todos nos nutrimos. Taller viene de la palabra crear, claro, ¿no? Sí. Entonces, no es terapia de grupo, no es que se tiene que crear el compromiso de reunirnos en grupo y contar las problemáticas de todos y todos tienen que hablar y todo. No. Se crea un espacio entre todos donde todos se nutren entre sí, donde yo a veces quedo en un segundo plano, ¿no? Claro. Porque se forma un grupo tan unido, tan lindo. Cada palabra que dice uno, el otro la toma de una manera tan, tan especial, que yo solamente regulo algunas cuestiones, pongo palabras donde no hay palabras. Nosotros lo que hacemos es hablar sobre algunos aspectos de, que transitan las personas en esta enfermedad, pero no es bajón. No es bajón, para bien, nada. Bien. Porque tienen esa también esa cosa de, no, ¿qué voy a hablar de cáncer? Claro, yo voy a llorar. Claro, claro. Y no, en realidad no. Se nutre, se crea una fuerza distinta, una energía distinta. ¿Es un espacio de abordaje o no? Como vos me estás diciendo, no. Es otro tipo de cosa, ¿no es? Se abordan. Hay temas que se abordan, uh-huh, pero se abordan desde otra lógica. Bien. No del uno a uno, no del que sabe, que en este caso sería como yo el que sabe. No, claro, yo no sé. Sí, Yo no sé entiendo. porque yo no pasé por la enfermedad. Claro. Sí, sí puedo poner palabras, sí uno ha estudiado y se ha formado, Sí. pero la experiencia la tienen los demás. Claro, justamente, sí. Entonces se nutren entre ellos y yo aprendo muchísimo Escucharles tal también. vez, ¿no? Porque yo me Claro. imagino que en ese espacio, vos ahora nos contás cómo están conformados esos grupos, pero digo, surgen una y mil cosas, ¿no? Que seguramente en algún momento cualquier detonante hace que la persona que esté allí en el, en ese espacio, digo, salte con o reaccione a través de una vivencia o cuente algo que le está Exacto. pasando, ¿no? Como para poder compartirlo. ¿Es Exacto, así? exacto. Sí. Y hay personas que solamente, yo siempre digo, que pueden llegar, acercarse y escuchar, porque yo creo que escuchar es Ah, terapéutico, eso está no es necesario totalmente. hablar. Sí. Y también lo que hacemos dentro del taller es crear nuevas prácticas que yo llamo para una nueva calidad de vida. Esto de, yo invito a gente para hacer yoga, meditación, que pueda. Porque aclaro, este espacio es abierto, libre, gratuito, todas las Sí, personas se pueden acercar, no se cobra nada, es totalmente gratuito y también es abierto para otros profesionales, bien, ¿no? Es bien. abierto para profesionales que quieran venir a contar algo, a nutrir a ese grupo Sí. y yo les puedo asegurar que ellos, el que venga también se nutre con ellos ¿Seguro? también porque la verdad que a mí me ha cambiado completamente en un montón de órdenes en mi vida. Ellos me hicieron aprender de lo valioso que es cada minuto y el tiempo de vida. Y transitar Increíble. con ellos todo. Yo transité con algunos pacientes, transité su terminalidad de vida. Veo la muerte desde otro aspecto. Para mí, que me elija una persona para estar en sus últimos momentos de su vida, para mí es grandioso. Qué impactante lo que decís, Sole, la verdad que Sí, sí, es muy sí, fuerte, sí. es movilizante. Y después transito con otros pacientes cuando me llaman y me dicen, me dijeron que ya está, que no tengo riesgo, que ya está, que Ah, lo, que los, también. me tengo que hacer los análisis de acá a un año, de acá a 2 años, Claro. y todo se celebra, Sí, todo se celebra, todo se seguro. disfruta. Hace poco hicimos una caminata, hacemos caminatas saludables, pensamos que la actividad física también es muy importante, como la espiritualidad. Claro. Y también hablamos mucho de. Te comento, que es lo que por ahí interesa también, esto de que son más mujeres en el grupo que Justo te varones. iba a preguntar cómo estaban conformado el grupo, aunque vos ya me habías contado algo. Y esto justamente me trae, hace unos días atrás, justamente para el día 28 de mayo, que es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, hablamos aquí con algunas compañeras especialistas, especialistas específicamente ese día en la salud mental de las mujeres. Y hablábamos de que hay evidencias suficientes, ¿no? Como para sostener que la falta de equidad de género en esta sociedad en la que vivimos, influye negativamente en la salud integral de las Exacto. mujeres. A Limita. eso, sí, claro. ¿Cómo lo ves vos Absolutamente. desde allí, desde tu Sí. espacio con las mujeres, que Sí, digo, deben limita. hablar de sus vivencias, de sus violencias, Exacto. sí? Exactamente. La violencia que atraviesan desde que le pasa una cosa así hasta su vida cotidiana, ¿no? Claro, a eso me refiero, sí. Y esto de que también limitan la salud, limitan las prácticas saludables, y también la representación que se tiene de la mujer. Cuando la Claro. mujer atraviesa este tipo de enfermedad, lo fuerte, y lo que tiene que seguir haciendo porque es mujer, y no, y tengo que seguir haciendo esto, y tengo que seguir con mis cosas, y toda esa presión, ese chip, yo digo que venimos. Claro. De esta cultura patriarcal en donde la mujer es como que la que tiene que seguir sosteniendo aún. Aún estando enferma o aún sosteniendo Exactamente. una enfermedad como el cáncer, ¿no? Que es tan Exactamente. invasiva en algunos Sí. casos. Vos me Sí. contabas que la mayor cantidad de mujeres que están en ese grupo, en tu espacio, son la mayor cantidad son mujeres. Sí. Y digo, ¿por qué pensás que es esto? ¿Están más Y predispuestas a este tipo? Digo, lo que hablábamos recién, relacionado con los mandatos, sí, tal cual, con la inequidad que sufrimos desde que nacemos, o exactamente. están más predispuestas, son más receptivas, necesitan más. para mí están más predispuestas y más receptivas porque solamente tengo una voz de un hombre en el taller. Sí, me acuerdo, me contaste el que Luis, se sostiene. Luis. Sí. Y por eso, y hablamos mucho en el grupo, como es la única voz que tenemos masculina. Bien. Y él nos dice, lo que pasa es que, imagínate, más en mi generación, ahora él celebra todo esto que está pasando, ¿no? Pero dice, yo hablo con mis amigos, yo no puedo hablar de estos temas. Mira. Porque yo se me abrió esta sensibilidad, que en realidad siempre la tuve. Pero la tuve que tener oculta de alguna manera, ¿no? Como esta cosa de, como él también tiene todas las hijas mujeres, también es como que le fue más fácil, pero él es consciente que su generación y los hombres en general les cuesta mucho hablar de todo y menos hablar de esto, ¿no? De decir, su enfermedad, primero de cáncer. De ir al médico. No, claro, sí, son más reticentes. Primero de ir al médico. Sí. Después de hacerse el estudio que se tienen que hacer. Sí. Digamos, ahora estamos en el mes del cáncer de colon. De colon, sí. Y obviamente los hombres no van a hacerse ese estudio, que en realidad no es para nada invasivo, ni doloroso, no ni nada. Exactamente. Sí. Entonces, como que, bueno, siempre también tratamos de ser multiplicadores en la prevención desde el taller, claro, dentro y fuera del taller. Claro, esto de que sí. Es importante ir al médico, es importante hacer los estudios. Y bueno, y que en los hombres esto no se genera tan fácil. Sí. Debe en cambio, tener, la mujer sí. Debe tener que ver con el machismo instalado, exacto, ¿no? Dentro de sí, sin duda. Y vos me contabas, cuando charlamos hace unos días atrás, que hay un taller de pelucas. Contanos cómo es eso. Sí. Bueno, Ángeles Loyola es una peluquera que tuvo la genial idea, y que ya lo venía haciendo, pero bueno, con el apoyo del ALSEC, y dentro del salón que tiene, las instalaciones que tiene en el ALSEC, que son hermosas, sí. Empezamos hace un mes. Ángeles empezó a armar un taller de confección de pelucas. Bien. Abierto a la comunidad, así que se juntan muchas mujeres, sí. otra vez mujeres, mujeres, siempre muchas mujeres. Siempre sí. Mujeres, muchas mujeres, los lunes a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, en la sede del ALSEC, se juntan a aprender esto de confeccionar pelucas con los mechones de la campaña Un Mechón por una Sonrisa. Miles de personas que se acercan a cortarse un mechón, que es muy valioso para las talleristas y luego para la persona que va a usar esas pelucas en esta transición de la enfermedad. Así que me parece más que importante. Dentro del ALSEC hay un banco de pelucas, se pueden acercar, se las prestan, las ayudan para colocarlas, para cuidarlas, así que también es algo muy importante. Ya lo creo que sí, qué cosas, ¿no? Sí. No. Me impacta esto del mechón. ¿Eso sí, todavía está la campaña permanente? Sí, ¿Es esa? ¿Se sí. hacen el ALSEC? Se hacen, mira, está en el Facebook Un Mechón por una Sonrisa. Ajá. O Ángeles Loyola, se comunican con ella. Ella en su peluquería está a full las 24 horas, sábado, los domingos está en la feria que se hace en las vías. Ajá. Siempre está con su carpita y es impresionante la cantidad de gente que se acerca, se acerca y se corta un mechón de pelo. La verdad que es un acto de amor. Totalmente. Ah, no, sí. Es un acto de amor. Y después uno ver esa persona que se lleva esa peluca y lo significativo que es para la mujer, sobre todo, porque convengamos que la mujer también sufre esta cuestión de qué pasa a nivel corporal. Sí, de eso, ¿no? Te quería preguntar. Hablando de las pelucas, viste que una piensa, bueno, en la caída del cabello ante un tratamiento invasivo, pero no solo es eso, ¿no? Es qué sé yo, las operaciones que se realizan, la invasión al organismo, la sexualidad de las mujeres, qué pasa con eso después, ¿no? De atravesar una operación, de iniciar un tratamiento, que son a veces bastante feos. Sí. Que hablan de todo eso, digo, en este sí, espacio que vos armás. Sí. Hablamos de la sexualidad y sobre todo hablamos del compañerismo y del amor y de cómo los vínculos en esas instancias se fortalecen o se debilitan. Tal cual, ¿no? Sí. Y sobre los hijos también. Ajá. ¿No? Sobre los hijos, sobre los vínculos más cercanos, sobre los amigos que no se yo siempre les comento por ahí, ellos les impacta o les duele ciertas actitudes y yo ahí es donde pongo palabras, un poco intervengo y digo, bueno, también hay que ver cuál es el impacto de la sociedad en general y del otro cercano que por algo nos llama, por algo no te pregunta cómo está. No es porque hay un desinterés, hay un miedo atrás de todo eso. Hay un miedo, ¿no? Sí. Hay un miedo, hay un miedo de cercanía. Una amiga tiene la misma edad que vos y piensa en vos y piensa en ella. Claro, ¿no? Sí. Todo el impacto que produce por hablar de cáncer, porque en realidad no se habla. Entonces hay que empezar a hablarlo. Como en su momento no se hablaba de la violencia hacia la mujer, y gracias a Dios ahora estamos en otro nivel, digamos, sí. Me parece que son temas que se tienen que empezar a hablar y debatir, y tomar en todo caso a la enfermedad crónica, o en todo caso, si se relaciona con la muerte, a la muerte como parte de la vida. Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, no es tan fácil. También es... Es muy fuerte. Y yo pensaba en hablando de los cuerpos, de las subjetividades, del cabello que se cae, digo, y de las sexualidades también, pero digo de una mujer cuando le extirpan una mama, por ejemplo, sí. O cuando le extirpan el útero, digo, ¿qué pasa, no? En su interior ante eso. Supongo que para todas debe ser diferente, digo, no todas. Para todas es diferente, claro, porque claro. a todas les agarran en una etapa diferente de su vida. Claro. Pero lo que atraviesa en general, lo que es transversal, es esto de, ¿y entonces yo ahora no soy más mujer? Ajá, mira. ¿No? Sí. Esa es la pregunta. Sí, sí. ¿Yo sigo siendo mujer? Entonces ahí está bueno porque empezamos como a volver a recrear el concepto de mujer, sí. Sin darnos cuenta ahí en el taller. Porque todo esto se va dando a medida que sí. Todas van diciendo algo. Entonces por eso es muy lindo. No está nada dado, digamos. Es claro. Con la experiencia de cada uno, armamos como un rompecabezas y nos vamos con algo distinto los sábados. Pero es por eso, porque empezamos como a resignificar un montón de cosas. Ya lo creo. Porque ellos todo el tiempo están resignificando las cuestiones más cotidianas. Si vos a alguno de ellos le preguntas qué es lo que valoraron después de que salieron de tratamiento o después de que terminaron de ganarle un poco esta enfermedad, y te dicen, y yo valoro sentarme en una plaza y poder apreciar el sol, que me dé en la cara. Obvio, tan simple como eso, mira. Tan simple como eso. Sí, tal Entonces, cual. Así como eso, se resignifican un montón de conceptos. Pequeñas cosas que en otro momento de la vida seguramente ni siquiera las tenemos en cuenta ni las valoramos. Claro, Sole, querida, sí. Repetinos entonces para las personas que estén interesadas en estar participando de este espacio psicoeducativo para pacientes y pacientas oncológicos y oncológicas. ¿Dónde van? ¿Y qué días los haces? Y el lugar que es la ALSEC, bueno, repetí la dirección si querés. Perfecto. Les doy primero mi número de teléfono por Dale. Si quieren comunicarse antes sí, para que sí, yo les sí. explique y demás. Dale. Es 1522-0303, sí. Es fácil. Es fácil. Hipólito Yrigoyen 628 es la dirección del ALSEC y lo realizamos dos sábados al mes. Bien. El sábado siguiente, el sábado 22, ya empezamos. Ah, bien. ¿Horario me dijiste? En realidad es de 10 de la mañana a 12. Bien. Pero como es construcción colectiva, y porque cada uno con este frío y sí, que se claro. Cuiden y yo los cuido, tratamos de entre todos congeniar, digamos, qué horario nos conviene, por ahí lo hacemos a las 3 de la tarde. Ah, buenísimo. Bueno, en todo caso, comunicarse con Lalce, comunicarse Exacto. con Soledad Gauna. Sole, gracias por estos minutos de que no, compartiste con tu tiempo mujer, con mis compañeras Anabel Abrán y Nayanes, hacemos este programa. Y bueno, ha sido un placer hablar contigo y todo lo que nos contaste nos enriquece, obviamente, como siempre. Gracias, bueno, Sole. Muchísimas gracias, María. Hasta pronto. Chau, chau. Bueno, impactante la charla con Soledad Gauna, licenciada en psicología. Ella está así, con ese proyecto, ese espacio socioeducativo para personas con cáncer. Así que, nada, ante alguna necesidad o alguien que tengas que quiera participar de estos talleres, como ella lo llama, este proyecto, comunicarse con Sole o comunicarse en la ALSEC. Pausa. En mis ojos cabe todo el dolor del mundo. vientre cabe.